fraude y la deuda externa, ¿tá? Porque desde el problema de la deuda, Manu, empezó a ser después de la dictadura. Uh-huh. La dictadura, entre un montón de cuestiones que dejó muy malas para la Argentina, ¿no? Como el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, o todo lo que hemos aprendido y creo que hemos rechazado y producido como sociedad una memoria, una verdad y una justicia. Ahora, con la parte económica, no es así. Con la parte económica no es así, tanto en la deuda externa como también, por ejemplo, los que se sentaron en el 9 de julio. Uh-huh. Sigue la polémica y ayer hubo una nota de Alfredo Zayat que retuiteó, o sea, la recomendó Cristina Fernández de Kirchner, halagando a el economista que escribe hace mucho tiempo para Página 12. ¿Qué hace Alfredo Zayat? Básicamente plantea lo que, bueno, nosotros venimos diciendo. Uh-huh. Digo, no solamente lo decimos nosotros, digo, hay muchos análisis que van en que por más caras lindas que vos le hagas a Clarín o a Techín, su proyecto de país es un proyecto de país dependiente. Esto justamente aparecía en la editorial que hicimos con Leo Martín en el Panorama Sindical del sábado, donde hablábamos del tema mediático. Bueno, lo que hace Zayat es decir cómo muchos de los sectores que estaban sentados junto a Alberto el 9 de julio en realidad no quieren una Argentina desarrollada. Uh-huh. Están más cerca de la embajada norteamericana, del Departamento de Estado, bien, que no son los intereses de la Argentina. La gran pregunta es, bueno, ¿qué significó ese tuit de Cristina? Que Cristina está hablando muy poco, casi nada. Uh-huh. Cuando habla, habla lo justo y necesario, bien, para una estrategia que hay que ver cómo se va dirimiendo dentro del Frente de Todos. Porque lo que ayer hizo se puede entender como una crítica a cómo el gobierno argentino, del cual ella es parte, desarrolla un acto del Día de la Independencia, uh-huh, que es, digamos, de todas las fechas patria, era más importante. Sí, con una impronta simbólica fuertísima. De la más importante. De la, ¿no?, más importante. Aparte, claro, porque venimos del macrismo que hablaba de la angustia de separarse de los libertadores, ¿no? Así que bueno, vamos a estar también trabajando todo este tema con el querido Pablo Lombardi, que él es de la CGT Regional Oeste, que han sacado un interesante documento, uh-huh, que es también una característica nuestra, porque si siempre hablan los mismos personajes, digamos, de la política, del sindicalismo, hasta del empresariado, tenemos un problema. Hay muy buenos cuadros militantes que están en las segundas y terceras filas. Bueno, uno de ellos es el querido Mono Lombardi, ¿eh?, como le dicen en la Regional Moreno, Merlo Marcos Paz, que es la regional de la CGT, que ha sacado un muy buen documento que recomiendo leer si te sentís, si sos parte de este pueblo. Que uh-huh, si escuchás la gráfica es porque así lo sentís. Manu Rivas, 8 y 17 minutos. Para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Pueden escribirnos vía WhatsApp al 11-50-12-35-89. También pueden mandar audios, ¿no? 11-50-12-35-89. Ya estamos recibiendo algunos saludos. En un ratito vamos a estar dando cuenta de ellos. Vamos con un poco de música para romper el hielo, como quien dice, en la mañana musicalmente. Y vamos con una banda que nos gusta a la mayoría. Los Redonditos de Ricota, 1985, disco Gulp. Unos pocos peligros sensatos. Y sos prudente en la tiniebla y con los gatos. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente que ya sabe de cuenta. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Ocho y veinte de la mañana y la desaparición de Facundo Astudillo Castro es un tema ya a nivel nacional. Saludamos a uno de sus abogados, los abogados de la familia que están detrás de las pericias, de la investigación. Leandro Aparicio, ¿qué tal? Buen día. Lucas Molinari, aquí en Gráfica, Ciudad de Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el 30 de abril es la última vez que se lo vio con vida a Facundo. ¿Se lo vio subir a un patrullero de la bonaerense? Sí, hay dos secuencias para que se entiendan. Hay una foto que apareció últimamente donde se ve a Facundo con un móvil policial. Esa foto se corresponde efectivamente a la foto que le tomaron el día 30 a las 10 de la mañana, cuando él es interceptado, cuando él sale desde Pedro Luro a dedo hasta Bahía Blanca y es interceptado en un retén en Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de ahí. Se le labran las actuaciones por el 205, se le saca la foto y se llama a la mamá para constatar que la dirección que había dado Facundo era correcta. Esto hasta ahí es lo que se sabía, esto es lo que, el producto de este conocimiento que tiene la madre, discute como discutiría yo con mi hija o mi hijo si se va sin permiso, sin avisarme, a Bahía a ver a su exnovia. Y bueno, eso no supo más nada. La mamá por unos días pensó que era una pelea de un chico de 22 años con la mamá. Después ve que tenía el teléfono apagado, que no tenía movimiento, que no había tenido contacto con ninguna de las personas. Entonces hacen la denuncia y ya el acto procesal específico por el cual ella estamos donde estamos se produce el 19 de junio, cuando se va a hacer un rastrillaje con canes al pueblo, a Mayor Buratovich, que en un principio no se puede hacer porque hay 5 móviles policiales bloqueando la entrada del pueblo. Buratovich tiene 3 kilómetros desde la ruta hasta el pueblo, y ahí, de la nada, de otro planeta, de la estratosfera, cae una chica que casualmente es policía, que casualmente es hermana de la otra que le hace la infracción a la mañana, y que dice, yo me levanté en un pueblo que se llama Origones, que está a 25 kilómetros más para el lado de Bahía, me levanté a la mañana y salí para un pueblo que se llama Pradero. O sea, hizo un sentido inverso del que hizo Facundo. Entonces ya cruza el río Colorado, ve los pajaritos, ve las flores, no sé qué, porque no le creo nada, vuelve y a las 2:30 lo ve a Facundo, lo levanta y lo lleva a Teniente Origones. Eso se lo cuenta a la mamá cuando la mamá ya había hecho la denuncia varios días antes, semanas antes. Entonces la mamá le dice, pero vos lo viste a Facundo, pero contame. No le puedo decir nada por orden de mis superiores. Bueno, está bien. Van hasta Origones, o sea que no rastrillan Buratovich todavía no está rastrillado. Y ahí en Origones aparece otro policía que dice que sí, que llamó a un teléfono, que vino otro, que él lo vio. Y dice después, no se lo dice a ella, dicen después en la declaración del otro día, que una camioneta oro gris lo lleva para Bahía. Pasaron otras situaciones complejas en ese rastrillaje, que indudablemente hizo que me llame Luciano, quien yo conozco, el otro abogado, Luciano Pereto, me llame, y decidimos hacer la denuncia en la Justicia Federal por desaparición forzada. Una semana después que hacemos la denuncia en la Federal, 3 testigos que habían querido declarar a la comisaría de Pedro Luro, que no le tomaron la declaración, se comunican con la familia y dicen que salen a las 3 de Pedro Luro, con los pueden acreditar por los permisos a donde iban, en dirección a Bahía, y entre las 3:30 y las 4 ven cómo a 4 o 5 kilómetros de donde originalmente lo habían parado, hay un móvil policial que lo sube a Facundo arriba de la camioneta. Y esa es la última vez que tenemos conocimiento que Facundo estaba con vida. Entonces, para abreviar el cuento, como lato lo que quiera, ¿no? Pero yo no voy a responder a qué motivación tendría la policía, dónde estaría el cuerpo. Obviamente queremos saber todo eso, ¿no? Pero lo central y concreto es que tenemos que Facundo está desaparecido. Tenemos que la policía que está desaparecido, o que la última fuerza que dio es la policía de la provincia de Buenos Aires. tenemos que la policía de la provincia de Buenos Aires no da respuestas satisfactorias ni convincentes, sino mucho menos, todo lo contrario. Y por otra prueba independiente logramos establecer que mintieron, que omitieron, y que otra o la misma camioneta lo sube 5 horas y media después de esa detención oficial y legal. Entonces, en este contexto estamos ya en condiciones de pedir por lo menos 4 detenciones. Hay que afinar detalles, pero eso es lo que vamos a digamos, es lo que nuestro cometido próximo. De hecho, yo me tengo que ir a una pericia ahora donde están, se secuestraron 2 automóviles ayer, además de que se había secuestrado, y se van a peritar en breve ahora en la Policía Federal acá en Bahía Blanca. Y en este contexto que estás contando, Leandro, a tu colega Luciano Peretto, ¿lo amenazaron? El día sábado, Luciano me manda un video que realmente me llamó mucho la atención, de restos que parecían ser de una persona, y él se traslada hasta Mayor Buratovich. Tengo que decir que la semana pasada se apartó la policía de la provincia de Buenos Aires y se apartó la justicia de la provincia de Buenos Aires. La causa es federal. Entonces, cuando va Luciano ahí con 2 personas más, había 5 policías. Entonces, les explica que no tienen que estar más. Y bueno, para hacer la corta, uno le dice, yo tengo todo lo lindo que está diciendo, cuando todo termine yo sé lo que voy a hacer. Obviamente que sí se hizo la denuncia, pero acá lo que me parece que es que lo que tenemos que hacer hincapié es que la ONU le pidió a Argentina inmediatez y exhaustividad en la búsqueda. Entonces yo creo que no hay mucha inmediatez si la última vez que lo vieron fue en Buratovich y todos los policías federales están en Bahía Blanca, que está a 100 kilómetros, mucha inmediatez no hay, ¿no? No podemos estar peleándonos los abogados con los policías respecto de las pruebas que están ahí dando vuelta en el expediente o que están en el campo donde están. Entonces, no estamos, puedo decir muchas cosas más, ¿no? Pero no estamos a la altura, no están la justicia a la altura de las circunstancias. Esto no es solamente la policía, ¿no? Yo estoy en causa de desaparecidos como la de Toñía Solano en Río Negro, que denunciamos 22 policías, la jueza, fiscal, la salvó Pichetto, ¿no? Condenamos después de 6 años en 2018 a perpetua por la Cámara Segunda Roca, confirmado el fallo por el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro ese mismo año. Estamos esperando hace 2 años y medio que la Suprema Corte dictamine sobre un recurso de queja, no voy a decir la palabra, un recurso, sí. Y mientras tanto se van a meter esos policías cobrando plata, con arma de bolsillo, y si vos vas por Río Negro, capaz que te paran en los retenes de COVID-19. Entonces, toda esta cuestión, yo aprovecho para decirla, porque los medios se preocupan, hasta que no se preocupan más. Y donde no se preocupan más, quedamos en bola. Los familiares, los desaparecidos y los que buscamos. Entonces, yo no voy a tolerar, por lo menos yo, que venga la señora Bullrich a llamar a Madrid y a solidarizarse. Obviamente que Cristina puedo hacer lo que quiera. Yo mi consejo es, le dije, bueno, si la podés usar, como ella te quiere usar a vos, usala. Pedirle a algún espía. Bueno, pues eso es Cristina. Yo por mí tendría que estar presa por el Maldonado. Y el señor Berni, tampoco voy a tolerar, y lo digo, que venga a hacer política y a prometer que va a encontrar con vida a su hijo el primer día, y al segundo día decirle que si quiere saca a la policía, que si quiere... No, eso lo dice la ley, no la mamá de Facundo. Y no voy a permitir que vaya a dar declaraciones falsas como la que dice que la policía esta que te dije que cae de otro planeta se presentó ante el fiscal, no se presentó ningún fiscal. Entonces, si no leyó la causa, no hable, o si no tengo que creer que está encubriendo. Y no puedo permitir que venga, que diga lo que dijo y después lo veo 3 días en el programa de Ventura queriendo buscar a la mamá de Luis Miguel. Todo muy bizarro esto. Sí, sí. Bueno, entonces hoy van a haber pericias y bueno, acá está... ¿Cómo ves... a la sociedad de Bahía Blanca, este tema está instalado, pues estamos acá hablando desde Buenos Aires, sabemos que este es un caso que se está instalando en los últimos días, y también, bueno, vos nombraste a Santiago Maldonado, tenemos también el caso de Luciano Arruga, aquí en La Matanza, digo, hay casos que nos dejan preocupados, ¿no?, de qué pudo haber pasado con Facundo. A mí no me queda ninguna duda de lo que le pasó en el contexto que tenemos que ubicar, en el contexto pandemia, controles estrictos,